Desde Panamá hasta México. Sígale el pulso a la información mesoamericana desde la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras, una producción de la Asociación Voces Nuestras. Hola, gracias por sintonizar una vez más esta emisión del informativo mesoamericano Voces Nuestras. Les saluda Fabiola Pomareda García. Gracias a la red de corresponsales que hace posible esta producción y a Leonardo León en los controles. Vamos con los titulares para esta semana. Quieren revivir industria extractivista de minería a cielo abierto en Costa Rica. Se alcanza logro histórico con reforma constitucional sobre paridad para todos los cargos y en todo México. Se manifiestan contra discriminación racial de mujeres, niñas y niños afrodescendientes en Panamá. En El Salvador. Familiares y amigos recordaron a José Lázaro Ventura, un humilde campesino que se convirtió en delegado de la palabra en el municipio de Sesori, departamento de San Miguel. Lázaro fue asesinado el 3 de mayo de 1982, un mes después de haber sido amenazado por personeros de la defensa civil de la época. Wilfredo Hernández, desde Radio Vizcanal, nos presenta esta historia. Lázaro nació en Sesori, en el cordoncillo vivió. Enyugaba la yunta de novillitos que tenía para venir aquí a Santa Cruz a celebrar. Porque pues, como quien dice, para disimular, ¿verdad?, que no era celebrar que iba. Haciendo uso de esta estrategia, Lázaro Ventura, designado como delegado de la palabra por la iglesia parroquial de Sesori, logró vivir unos días más luego de haber sido amenazado a muerte por elementos de la defensa civil. Su esposa, María Concepción Ramos, dice que Lázaro fue un hombre muy religioso y respetuoso de los demás. Decía yo, ¿por qué me le quitaron la vida a mi esposo? Si él no se metía con nadie. Lázaro era un humilde campesino que trabajaba en la viña del Señor. Lázaro Ventura nació el 12 de abril de 1944 y fue vilmente asesinado el 3 de mayo de 1982, a la edad de 38 años. Junto a María Concepción Ramos, procrearon 7 hijos. El día que lo asesinaron, se levantó temprano porque iniciaría la siembra de maíz. A media mañana, los verdugos fueron a buscarlo a la casa y, al no encontrarlo, tomaron la ruta que los llevaría hasta el Guatal, donde se encontraba, recuerda María Concepción y Antonia Ramos. Se levantó temprano y pues yo, como estaba bien adelantada ya en el embarazo, se levantó y él me dijo: ¿y me llevas el desayuno? Sí, está bien. Y él cantando ese canto que le dije: qué alegre la mañana que los abre de Dios. Ella venía por esa quebradita que es así, bajo, así para abajo. Cuando yo pegué carrera y le gritaba a ella, le decía yo: ¡comadre! ¡Mataron el compadre!, le dije yo así. Quienes conocieron a Lázaro recuerdan con detalle lo ocurrido. Ese 3 de mayo fue la novedad, pues, de que él estaba sembrando aquí, ahí por donde vivía don Antonio Parada. Y allí lo capturaron y lo vinieron a matar aquí. Lo menearon, ¿verdad? Lo torturaron, reventaron una hebra de alambre con él. Esta Biblia es la que el delegado Lázaro Ventura evangelizaba estas comunidades que estaban a cargo en ese tiempo, cuando él era delegado de la Palabra de Dios. Y esta Biblia también se la encontraron en el momento que lo asesinaron. Lázaro Ventura se ganó el respeto y el reconocimiento de quienes participaban en las celebraciones de la Palabra. De ello dan fe don Germán Mejía y el sacerdote Amílcar Ramos. Sí, él era un buen amigo, una buena persona. Él se dedicaba a las cosas religiosas. Él me dio la catequesis de la primera comunión. Me recuerdo que me llevó a Sesori, a la parroquia, nos llevó a todos los hipotes, y entonces, si yo recuerdo esa experiencia, que él nos instruyó qué era la confesión. Este hecho se registró en pleno conflicto armado que vivió El Salvador entre 1980 y 1992, y como muchos otros crímenes, este también continúa en la impunidad. Desde Radio Vizcanal El Salvador, para Voces Nuestras, informó Wilfredo Hernández. En El Salvador. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó a la Asamblea Legislativa suspender el trámite del proyecto de ley de reconciliación nacional. Esto porque se considera que podría violar el derecho a la justicia de las víctimas durante el conflicto armado. Desde ARPAS, en El Salvador, informa Crisia Girón. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó a la Asamblea Legislativa de El Salvador suspender la discusión sobre el anteproyecto de ley de reconciliación nacional por considerar que, de aprobarse, podría violarse el derecho a la justicia de las víctimas del conflicto armado. La CIDH expone en su resolución que el Parlamento salvadoreño debe cumplir con lo dispuesto por la sentencia de la Sala de lo Constitucional que derogó la Ley de Amnistía General de 1993. Uno de los aspectos cuestionados por dicha instancia es la selección de casos a investigar, ya que atenta contra el derecho de las víctimas a que todos los casos se investiguen y reciban debida justicia. La Corte también expuso que en el anteproyecto de ley para la reconciliación nacional no se respetan los principios de proporcionalidad de la pena y prisión preventiva. Además, ordena al Estado presentar un informe sobre los efectos de esta ley en el acceso a la justicia en los próximos 30 días. Sobre este tema, esta mañana las organizaciones de derechos humanos se han sumado al llamado de la CIDH y otros organismos internacionales que han rechazado el proyecto de ley de reconciliación nacional. Crisia Girón, desde ARPAS en El Salvador, se encuentra con las organizaciones y nos trae su postura en el siguiente reporte. Amigos y amigas que están en sintonía de Aler Contacto Sur, desde ARPAS en El Salvador les informamos. El día de ayer la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó a la Asamblea Legislativa detener la discusión del anteproyecto de ley de reconciliación nacional, ya que la Corte considera que esta podría violar el acceso a la justicia de las víctimas del conflicto armado. Esta mañana me encuentro con organizaciones de derechos humanos, entre ellas Tutela Legal María Julia Hernández, quienes están respaldando la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y también de otros organismos internacionales que han rechazado esta medida. Escuchamos las declaraciones de Ovidio Mauricio, representante de Tutela Legal. Escuchamos. Pues el proceso del Mozote, un proceso que se ha avanzado bastante en la investigación y no es posible que con esa ley se venga a imponer que en un casi genocidio, o prácticamente un genocidio, se venga a imponer medidas accesorias, ¿verdad? Medidas y hasta exoneraciones, ¿verdad? Si las personas imputadas resultan con alguna enfermedad o presentan constancias médicas de enfermedades, ¿verdad? Crónicas. Entonces, el 24 de mayo, como tutela decidimos presentar, junto con SEGIL, ¿verdad?, una petición de medidas provisionales ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte admitió el escrito e inmediatamente notificó al Estado de El Salvador sobre nuestra petición a efecto de que hiciera las observaciones. Hizo las observaciones, pero nunca presentó el proyecto de ley. Casualmente nosotros sí la habíamos anexado a nuestra petición y en base a eso se analiza el presidente de la Corte la situación y ordena las medidas provisionales a efecto de suspender el trámite, ¿verdad?, de esa aprobación de la ley de reconciliación nacional, que en el fondo es una ley de amnistía, una ley de exoneración, una ley que viene a perpetrar la impunidad de esos grandes violadores a derechos humanos. Nosotros creemos que no es posible, no hay proporcionalidad en la pena, uno de los principios que rigen el Código Penal, en esa ley no hay la proporcionalidad de la pena, lo dice el presidente de la Corte en esta resolución, no hay proporcionalidad. ¿Cómo es posible que se le impongan 30, 40 años a las madres que por cualquier situación tuvieron que abortar y por estos que cometieron un genocidio? No se puede imponer una pena de prisión, aunque sea de unos 5 años, digo yo, pero no es posible. Entonces creemos que se debe de hacer una ley proporcional a los hechos, una ley que tenga todos los principios que rigen el Código Penal, ¿verdad? Y que pues venga a darle la justicia que las víctimas han estado solicitando. justicia, pues como lo digo yo, es la mejor forma de reparación a las víctimas. Dejo con ustedes al compañero Wilfredo Medrano para que les... Ahí teníamos a Ovidio Mauricio, representante de Tutela Legal María Julia Hernández, una de las organizaciones que ha abanderado la lucha por el acceso a la justicia, verdad y reparación de las víctimas del conflicto armado, y que en esta ocasión se están adheriendo al llamado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha rechazado la discusión de la Ley de Reconciliación Nacional y ha pedido y ordenado a la Asamblea Legislativa detener dicha discusión. Estaremos ampliando esta discusión justamente en otras emisiones también de Aler Contacto Sur en los próximos días. Desde ARPAS en El Salvador, para Aler Contacto Sur, les informó Crisia Girón. En El Salvador, usted puede escuchar el informativo Voces Nuestras a través de las radioemisoras Iscanal, Tehuacán, Variedades y La Clave. Le seguimos informando a través de nuestra página de Facebook Voces Nuestras. En Honduras. El expresidente Porfirio Lobo afirma que hay un acuerdo entre Luis Almagro, secretario de la OEA, y el presidente inconstitucional de Honduras, Juan Orlando Hernández. Así lo informa Eric Pineda desde Radio Progreso. El expresidente de Honduras, Porfirio Lobo Sosa, afirma que hay un acuerdo entre Luis Almagro de la OEA y Orlando Hernández, actual presidente inconstitucional de Honduras. Esto se da en el marco de que la administración Lobo es la más investigada. El reporte desde Radio Progreso a continuación. Gracias, buenas tardes. Saludos a América Latina y el Caribe. En Honduras, el expresidente de la República, Porfirio Lobo Sosa, afirma que hay un acuerdo entre Luis Almagro de la OEA y Juan Orlando Hernández, actual presidente inconstitucional. Esto se da en el marco de que la administración del expresidente Porfirio Lobo Sosa es una de las más investigadas por la misión de apoyo contra la corrupción MASIC. Escuchemos las declaraciones que brinda el expresidente. Que hay un acuerdo entre Almagro de la OEA y el presidente Hernández de los casos de corrupción solo van a ser hasta el 2014. 2014 para acá no hay nada, y a pesar de las denuncias fuertes que ha habido sobre casos de corrupción, de mega corrupción de este gobierno, no hay nada. Entonces, prácticamente, tal como dije en un tuit hace como un par de días yo, son los operadores del circo del pacto de impunidad que hay entre Almagro y el presidente Hernández, ¿verdad? Porque aquí se trata de, como él dice, caiga quien caiga, pero es que caigan todos menos yo, ¿verdad? Entonces, la MASIC viene ética y moralmente obligada a presentar por lo menos un caso por cada otro caso. Digamos, vaya, que presenten que este caso de ahorita, bueno, que lo presenten, pero que presenten uno de este gobierno. ¿Cómo es que no va a haber nada? Si a mí me libran orden de captura, no tienen que andarme buscando. ¿Sí? ¿Por dónde voy a agarrar? Para Contacto Sur, este fue un informe de Eric Pineda de Radio Progreso. En Honduras, el informativo Voces Nuestras se escucha a través de Radio Progreso y Radio Extrema FM. Si desea recibir nuestro boletín electrónico semanal, escríbanos a redaccion@vocesnuestras.org. En Costa Rica. Como parte del Congreso Ecologista realizado en el país en días pasados, el exdiputado y activista Edgardo Araya se refirió al proceso de resistencia contra la apertura a la minería a cielo abierto en Crucitas. La nota con nuestro compañero Alberto Salazar de la Asociación Voces Nuestras. Como parte de las actividades de cierre del Congreso Ecologista, que se sostuvo el jueves y viernes 23 y 24 de mayo en la Casa de Ejercicios Espirituales de los Misioneros Claretianos, el abogado ambientalista y representante de la Fundación Uno Vida, Edgardo Araya Cibaja, formó parte de un conversatorio sobre experiencias de resistencia en el que compartió sus reflexiones sobre el impacto de la minería en el país y la resistencia contra Industrias Infinito y el Estado costarricense en el caso Crucitas. El foro contó también con la participación de representantes de la Red de Mujeres Rurales, la Alianza por la Defensa de los Ríos y el programa Kioscos Socioambientales de la UCR, quienes compartieron sus experiencias en la defensa de las semillas criollas y soberanía alimentaria, la liberación de los ríos tomados por proyectos hidroeléctricos y la producción de audiovisual como lucha feminista, respectivamente. El balance de la presentación

se puede obtener justicia más allá de la justicia que nos ofrezcan internamente nuestros países. Y es importante también de que otorgar información. No estamos otorgando información. En el caso de Panamá, poco se conoce a nivel regional sobre Panamá y la realidad de los afropanameños, indígenas y LGBTI. Entonces es importante para nosotros ofrecer este tipo de acercamientos para que los activistas conozcan de estas instancias y que al mismo tiempo motivarlos a que tengan una participación más activa ante las mismas. Entonces, como muy de brevemente, ahí te comento. Otra herramienta que nos parece muy clave es la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia, donde solamente 3 países la han ratificado, y consideramos que por la temática y la importancia debería ser una convención que debe ser ratificada por todos los países en la región, principalmente en países con poblaciones afrodescendientes tan altas como, por ejemplo, Panamá. Para el informativo Voces Nuestra, reportó desde Panamá Sharon Pringle Félix, de Radio Temblor Internacional. En Panamá, sintonícenos en Radio Mía y Radio Temblor. Escúchenos en la web a través de frecuenciatierra.com, Radio Tech, la radio de todas, y fejer.org. En México. En la comunidad de Teocelo han aumentado los secuestros, robos, levantones, asesinatos, violaciones y extorsiones. Colectivos sociales y la ciudadanía hacen un llamado a la organización comunitaria. Beatriz Mora, de la Asociación Civil Caminos del Buen Vivir, envió el siguiente reporte. Teocelo es una pequeña comunidad rural ubicada cerca de Xalapa, la capital del estado de Veracruz, en México. Este lugar se caracteriza por estar rodeado de una vasta vegetación y tiene aproximadamente 17.000 habitantes. Desde hace varios años y actualmente con mayor intensidad, estamos viviendo una ola de violencia terrible. Secuestros, robos, asesinatos, levantones, desapariciones, suicidios, extorsiones, violaciones y demás. Nuestro tejido social y nuestra paz se ha quebrantado. Hace solo algunos días, el asesinato de un joven vecino cimbró a nuestro pueblo. Y es a partir de este lamentable caso que desde la ciudadanía y las organizaciones de la sociedad civil se ha hecho un llamado a la organización comunitaria. A raíz de los acontecimientos recientes, donde se hubo constado el lamentable caso de un joven de 20 años al que se le privó de la libertad y la vida, ciudadanos y ciudadanas de esta cabecera, queremos dejar constancia que este suceso se suma a la ola de actos violentos registrados en los últimos años contra la población en nuestro municipio. Lamentamos profundamente la actitud indolente y la negligencia de algunos servidores públicos que optan por encubrir o ignorar estos hechos que provocan zozobra y dolor a nuestras familias. La violencia cancela nuestro derecho a libre tránsito, secuestra nuestra tranquilidad y nos mantiene rehenes de la incertidumbre y el silencio cómplice. Por ello, hacemos un llamado a la comunidad teocelense y la región en sus distintos barrios, colonias y congregaciones, autoridades y medios de comunicación, a realizar un análisis objetivo sobre la situación y a coordinar esfuerzos para la gestión colectiva de nuestra seguridad y la prevención efectiva del delito a partir de información veraz y una cultura ciudadana para el autocuidado. No deberíamos permanecer pasivos o pasivas, ni ajenos o ajenas, a la responsabilidad compartida de protegernos. Siempre hay algo que podemos hacer, por pequeño que sea. Externamos nuestra empatía hacia los deudos y alentamos a la comunidad en la esperanza de poder construir un municipio, un estado y un país seguros y en paz. Atentamente, colectivos y ciudadanía de Teocelo. Cuando la violencia se vive en una comunidad pequeña como esta, donde todas y todos nos conocemos y tenemos lazos, esta impacta, duele, paraliza y quebranta mucho más. Sin embargo, no podemos ser indiferentes ni podemos normalizar la violencia. Informó para Voces Nuestras Beatriz Mora, de la Asociación Civil Caminos del Buen Vivir, en Teocelo, Veracruz, México. En México.

muchas mujeres. En el terreno de los derechos políticos electorales es donde el movimiento de mujeres más avanzado en México. Desde 1996 lograron fijar en las leyes electorales que los partidos políticos no postulen más del 70% de un mismo género en candidaturas a diputaciones y senadurías. En 2008 se aumentó la cuota de género al 40%, pero el gran avance fue hasta 2014 con la reforma en materia político-electoral. Se consiguió establecer el principio de paridad en postulaciones a senadurías, diputaciones federales y locales. En las elecciones del año pasado, finalmente se vio materializada esta legislación, por lo que hoy el Congreso de la Unión, así como las cámaras de los estados, están conformadas casi en su mitad por mujeres. Esta última reforma es la cúspide del acceso igualitario a posiciones de liderazgo de las mujeres, no solo en los congresos, sino en todos los niveles del Estado. Falta que se desarrollen las leyes secundarias para asegurar que se aplique el principio de paridad de género. En tanto, según la Unión Interparlamentaria, en el ranking mundial de las mujeres en cargos ministeriales, México ocupa el lugar número 19 y el lugar cuarto en la representación de las mujeres en los parlamentos. Informó Geisel Zamora, Radio CIMAC. En México, el informativo Voces Nuestras suena a través de Radio Teocelo y Radio Guayacocotla. Escúchenos en línea y descargue esta producción en vocesnuestras.org. ¿A dónde van las miradas que un día partieron? ¿Acaso flotan eternas como prisioneras de un ventarrón? ¿O se acurrucan entre las rendijas? ¿Acaso nunca vuelven a ser algo? ¿Acaso se van? ¿Y a dónde van? ¿Y a dónde van? ¿Y a dónde van? ¿En qué estarán convertidos mis viejos zapatos? ¿Cuándo fue la última vez que te preguntaste? ¿A dónde fueron a dar tantas hojas de un árbol? No buscando respuestas, ni certezas, ni verdades. ¿Por dónde están las angustias que desde tus ojos saltaron por mí? ¿A dónde fueron mis palabras sucias? ¿Cuándo fue la última vez que te escapaste de lo cotidiano? ¿A dónde van ahora mismo estos cuerpos que no puedo nunca dejar de alumbrar? ¿Acaso nunca vuelven a hacer algo? Y te abriste a la pregunta. ¿Acaso se van? ¿Cuándo fue la última vez que te detuviste? ¿Y a dónde van? No por cansancio ni por desidia. ¿Y a dónde vas? Sino que te detuviste porque sí. ¿Y a dónde vas? ¿Cuándo fue la última vez que te detuviste y dejaste que todo a tu alrededor flotara, perdiera peso, como quien se anima a desconectar las cosas de su utilidad, como quien le pierde miedo a lo inútil? ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo que no sirviera para nada? Que no sirviera para nada ni para nadie, ya que las servidumbres se presentan de formas muy misteriosas. Algo que no fuese pensado desde la ganancia, el interés o el egoísmo. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo porque sí? No porque te convenía o porque lo necesitabas o incluso porque lo querías, sino porque sí. ¿O sin por qué? ¿O al revés? ¿Cuándo fue la última vez que la casualidad hizo algo con vos? No algo productivo, ni profundo, ni siquiera algo en sentido estricto, sino algo inesperado, inédito, algo que interrumpa, algo imposible. ¿A dónde va lo común, lo de todos los días? ¿Cuándo fue la última vez que le diste un abrazo a alguien cualquiera? El descalzarse en la puerta la mano amiga. No a tus seres queridos, sino a alguien, no importa quién. ¿A dónde va la sorpresa casi cotidiana del atardecer? ¿A dónde va el mantel de la mesa, el café de ayer? ¿Cuándo fue la última vez que diste algo? ¿A dónde van los pequeños, terribles encantos que tiene el hogar? ¿Acaso nunca vuelven a ser algo? Algo, no importa qué. ¿Acaso se van? Solo dar. ¿Y a dónde van? Desprenderse, despojarse. ¿Y a dónde van? Salirse de uno mismo. ¿Y a dónde van? Extrañarse, anonadarse. ¿Y a dónde van? Perderse. ¿Y a dónde van? Si tiene información, sugerencias o comentarios, le invitamos a escribirnos a redaccion@vocesnuestras.org. En Twitter somos Voces Nuestras. Y llegamos así al final de esta edición del informativo mesoamericano Voces Nuestras. Estuvo con usted Fabiola Pomareda García, gracias a Leonardo León en los controles y a toda la red de corresponsales en la producción. Informativo Mesoamericano Voces Nuestras. Una producción de la Asociación Voces Nuestras con el apoyo de la red de corresponsales, representantes de medios y organizaciones de Centroamérica y México y el apoyo de Rosa Luxemburg Stiftung y PAN para el Mundo.